pasó? ¿Qué pista de nosotros es un silencio de amor? Que al final no importa, porque dejamos, bebé, que la pasión nos quitará la ropa, sin importar lo poco que sé de ti. Esa noche en Madrid fue lo mejor que viví. Y así tú estés bien lejos de mí, a Dios voy a pedir, volví a repetirlo. Solo dame una oportunidad, baby, por favor. Solo necesito eso y ya. Bless. Yo no me olvido de lo que hicimos en la alcoba. Estaba pendiente a ti, lo demás que se joda. Tranquila, baby, que yo no quiero boda. No soy como tu novio que a ti solo te incomoda. A esto le podemos llamar en unión libre sin tener que enamorarse. Y nadie se puede enterar. Lo que se vive en secreto es más excitante. En tu piel yo firmé un contrato, que nunca salga del anonimato. Cuando estás lejos con tu foto me mato. El verte desnuda me hace bien, oh, oh, oh. Solo dame una oportunidad, baby, por favor. Solo necesito eso y ya. Hey, vos sabes, mamacita, que... Yo soy el paisa que te enamoró, te robó el corazón y no puedes negarlo. Así sea en Barcelona, en Madrid, en Italia, en París, el tiquete lo pago. Los dos embarraditos en aceite mientras te di al oído, bebecita, tú eres mía. Tocando fuertemente toda la sábana, pero nunca dijiste que eso te dolía. No me sacaré tu recuerdo, que no sé, que algún día tendré la oportunidad de volverte a ver, de decirte que yo seré fiel a tu piel. Yo sé que tu mujer quiere verme como yo quiero, que los dos nos comamos en la oscuridad de aquel motel. No me digas que no, que yo siempre estaré. Nosotros es un silencio de amor, que al final no importa, porque dejamos, bebé, que la pasión nos quitará la ropa, sin importar lo poco que sé de ti. Esa noche en Madrid fue lo mejor que viví. Y así tú estés bien lejos de mí, a Dios voy a pedir, volví a repetir. Ave María, mi amor, tú sabes que lo que hicimos nadie olvida la cabeza, ni por el hijo de puta. Lo que pasa cuando la nueva era se junta. So, y el bendito hecho en Medellín. Dímelo ahora, desde el barrio Antioquia. Siempre bless, coming soon. Y el que nadie conoce mantiene conmigo el José Carrero y Cosa. ¿Qué pista, pa? Permiso, que vamos nosotros.